La Cucharilla, 30 minutos para tomar con el café. Buenos días. Buenos días y bienvenidos un día más, un lunes. 5 minutos tarde, como siempre, aquí en La Cucharilla. Buenos días, Vicente, ¿qué Buenos tal? Buenos días, Bruno, ¿qué tal? ¿Tu catarro bien? Sí, bueno, mejor ya. Mejor. Un poco síntomas aún, pero bueno, en fin, bien. Sí, eso ya se irá pasando. Sí, poco a poco. Y como hoy es lunes 13, aunque no sea viernes ni martes 13, el tema nos viene también que ni pintado. Hablar de las supersticiones y las manías que tenemos todos, ¿no? Creer en esas pequeñas cositas que nos alegran un poquito más la vida y que, bueno, nos hacen sentir mejor, pero realmente todo esto es una fantasía. Sí, bueno, más o menos. No sé. Bueno, pues para empezar el tema, pues hay que explicar qué es superstición. Según la Real Academia y nuestra gran base de datos documental llamada Wikipedia, encontramos que superstición es la creencia poco fundamentada o asentada de forma irracional en el hombre de que ciertas acciones voluntarias como los rezos o los ensalmos, o involuntarias como la caída al suelo de la sal o la llegada del martes 13, pueden alterar el destino o la suerte de una persona. Se incluyen entre las supersticiones la adivinación y sus distintas disciplinas como la astrología, quiromancia, la cartomancia y el curanderismo. Bueno, vamos a hablar ahora del martes 13, que es, digamos, el origen de todo esto, ¿no? Pues si el número 13 por sí solo se considera de mal agüero ya, es aún más fatídico si coincide con el calendario con el martes, como hemos dicho. Y según la tradición española, con el viernes también es el equivalente a anglosajón. O sea, en España es martes 13 y el viernes 13 es en América y en Inglaterra, ¿no? Se dice que el origen de la maldad es atribuido al martes porque eso se debe a la asociación con el dios Marte, que es el dios de la guerra, y por supuesto implica la muerte. La consideración del martes como día fatídico ha dado origen a varios refranes, que ya los conoceréis, como por ejemplo, el martes ni te cases ni te embarques, el martes ni gallina eches ni hija cases, el martes ni hijo cases ni cochino mates, el martes ni tu casa mudes, ni tu hija cases, ni tu ropa tajes. O sea, vamos, no hagas nada el martes, vamos. Bueno, también se cree que cortarse las uñas el martes 13 produce padrastros. Así que no os cortéis las uñas el martes, recordad. Los hijos nacidos en martes también serán desgraciados. Tendrán una vida corta y su ideal será la guerra. O sea, tampoco tendréis que ir el martes, calcular bien las fechas. Y bueno, y también la tradición anglosajona considera el viernes como día de malfario por ser el día en que Cristo fue crucificado. La unión del viernes y el 13 se ha popularizado en España como consecuencia de la serie de películas Viernes 13. Bueno, parece que tenemos un pequeño problema de control técnico, pues se nos acaba de ir la música. Pero bueno, continuamos. La sal, continuando con las supersticiones, es un elemento de la tierra que desde la antigüedad se ha considerado protectora frente a los maléficos y portadora de buena suerte. Puede que esta superstición esté relacionada con la importancia de la sal como conservantes de alimentos. Además, también la sal simboliza la alianza del hombre con la divinidad, cosa que queda reflejada en la Biblia. Se cree que cuando hay sal en una casa siempre habrá dinero y si se echaba sal en los rincones de las cuadras, el día 1 de abril se evitaban las enfermedades del ganado. Como amuleto, la sal se utilizaba en rituales dibujando un círculo de sal alrededor de aquel que se deseaba proteger contra el diablo. Y era un círculo que se llamaba el círculo mágico. También se dice que para contrarrestar el mal de ojo se bañaban en agua con sal las plantas de los pies y las palmas de las manos 3 veces. Se bebía 3 sorbos de al agua, salda, y después se echaba al fuego lo que quedaba de dicha agua. Hay sin embargo un remedio para conjurar la mala suerte, que es echar una pizca de sal por encima del hombro izquierdo, porque de este modo se ciega al diablo y los malos espíritus, o tirar agua por la ventana. También era de costumbre echar sal al fuego cuando entraban en casa una persona sospechosa de dedicarse a la hechicería. También se evitaban las visitas de alguien indeseable echando sal donde había estado, recogiéndola y quemándola después. Otro remedio utilizado era echar sal en el umbral después de su partida. También se creía que poniendo un plato con sal debajo de la cama de un enfermo, esta absorbía el mal y protegía contra la enfermedad. Y bueno, para evitar que un niño sin bautizar fuera objeto de hechicería, se ataba a sus ropas un saquito con un poco de sal cuando se le ponía a dormir en su cuna. También es de mal agüero derramar de forma involuntaria la sal o que se caiga un salero. El responsable de ese fatal descuido verterá tantas lágrimas como granos de sal que hayan desperdigado. Pretenden algunos que esta creencia procede de la última cena en la que Cristo cometió la torpeza. Otra más. El refranero nos lo dice: derramar el vino es buena señal, pero la sal, pero no la sal. Si se vierte el salero, faltará la razón, pero no el agüero. Y verterse el vino es bueno, sino derramarse la sal, mala señal. Pues sí. Bueno, entre las supersticiones más conocidas también se encuentran la de pasar por debajo de una escalera. El mal de ojo, el abrir un paraguas dentro de la casa o el tocar madera, que tiene su origen en la madera de la Santa Cruz y en la veneración de que ha sido objeto las reliquias de trozos de madera de ella. A la méteme música, ¿qué quieres? Pues, ¿tenemos música? Sí, claro, ah, pues perfecto, o sea, después del error técnico este. Sí, sí, una cosa rara, es que ya sabes, los ordenadores, tío, se... Sí, sí, los ordenadores son enemigos. No, no juegan malas pasadas. Bueno, pues nada, hoy tenemos a Johnny Winter, un héroe virtuoso de la guitarra, de Texas, cómo no. Y bueno, hacía rock sureño, blues, todo lo que implicaba la música del sur de Estados Unidos, sobre todo, ya como ya decimos, rock and roll mezclado con acentos del sur, ¿no? Así un poco más agresivo. Y bueno, después hablaremos algunas cosas de él, de su vida y tal. Ahora vamos a escuchar Avocado Green. A la Tírale Martí. Tírale. Gentlemen and ladies, please listen to me. She's gone this time for good now. That's not where she's supposed to be. The Greyhound man, he took her to where she can't be seen. Am I gonna need her as an avocado green? Sure, you say I should face it, but the wound is open wide. And it's really hard to replace it. She's the only thing I've ever tried. Several of my two friends wrote to me about how they seen you out with bookends. How many can you take on now? I got the police riding around and in between. Were you safely hiding as an avocado green? Matter of fact, they're speaking, I'm suffering, but please don't tell. At lunch I was caught sneaking to get a drink at the Big Blue Wigwell. But tomorrow I can kick it, for my horoscope plainly reveals I'm gonna inherit a fortune, but not to spend it on an African seal. Well, baby, you're not with me, and I didn't want to be mean, but do they call it envy? An avocado's green. Y después de ver estas pequeñitas cosas que nos hacen tener un día de perros, ahora pasamos a los colores. El simbolismo de los colores tiene un carácter universal. Se ha puesto tradicionalmente los dos colores primitivos, el blanco, color de la luz, y que se ha asociado al principio bienhechor, y el negro, por contra, al color de las tinieblas y la noche, al principio maléfico. Los antiguos realizaban augurios con los colores que se observaban en los rayos del sol, de la luna, del aire y otros fenómenos de la naturaleza. El cristianismo ha dado mucha importancia al lenguaje de los fenómenos de la naturaleza. Sí, y eso lo he repetido también. Bueno, y el fenómeno de los colores. Bueno, hoy estoy disléxico total. Bueno, bueno. El arte cristiano atribuyó por regla general el color blanco a Dios Padre, el azul al Hijo y el rojo al Espíritu Santo, pero el lenguaje sagrado de los colores se fue convirtiendo poco a poco en el lenguaje profano. Así el verde, símbolo de la esperanza en la inmortalidad, se convirtió en el color de la esperanza terrenal. Y se puede hablar también de un lenguaje supersticioso que convierte el significado de los colores en una virtud más o menos benéfica. Bueno, vamos a hablar ahora del amarillo, que es quizás el color más supersticioso y de más mala suerte que hay, ¿no? Se dice que la tradición cristiana asoció este color con el del azufre de los infiernos y le dio una significación peyorativa, convirtiéndolo en imagen del orgullo, de la falsedad y la traición. Es además el símbolo del adulterio. En la Edad Media, los herejes y los apestados vestían de amarillo. También las ciudades donde se había declarado una epidemia estaban obligadas a señalarlo con una bandera amarilla. En los orígenes del sindicalismo revolucionario se denominó amarillo al sindicalismo de inspiración patronal, que traiciona la noción de la lucha de clases, y la prensa amarilla es aquella que deforma los hechos con fines espurios, como todos sabéis. También se dice que a principios del siglo XIII, el Papa Inocencio III estableció los colores de la liturgia y excluyó el amarillo, por lo que es el único que está ausente en los rituales católicos. Y también el color amarillo está proscrito no solo en España, sino en toda Europa, entre las gentes del teatro, que lo consideran particularmente también maléfico. No lo permiten ni en decorados ni en vestimentas. Y curiosamente esto viene de la superstición que parte de que Molière, murió vestido de amarillo. Sin embargo, la prevención contra este color procede de los tiempos de la Inquisición. A muchos cómicos se les impuso el San Benito, una túnica amarilla de penitente con una cruz de San Andrés a la espalda, con la que debían deambular por las calles expuestos al escarnio público. Muchos toreros también abominaban el color amarillo, igual que también los jockeys de carreras de caballo. Sí. Asociado al sol y al oro, sin embargo, el amarillo es el color de Apolo, el dios de la luz, y el emblema del poder de emperadores, reyes y príncipes. Entre los primeros cristianos, el amarillo oro se representaba la vida eterna, la fe y el amor divino, y durante la Edad Media se solía representar a San Pedro con una túnica de color dorado. Y bueno, aunque al principio el blanco y el negro desempeñaban una función simbólica idéntica, con el paso del tiempo el negro fue adquiriendo el sentido de contrablanco y quedó asociado al mundo de lo frío, de la pasividad neutra y el reino de las tinieblas y la noche. Así, aun cuando en los albores de la civilización el color blanco era utilizado con más frecuencia en las situaciones de dolor, como funerales, etc., esta costumbre se ha mantenido en los entierros de monarcas y soberanos hasta épocas recientes. El color negro se ha vinculado finalmente a la idea estricta de impureza, muerte y, por ende, al mal. Y también, bueno, de animales. El perro, el gato, la abeja y el cuervo, pues son entre todos los animales que pueden ser negros, los que se hayan rodeados de una aureola maléfica mucho más intensa. Y continúan, sí, la gallina negra también, que entra dentro de este apartado, pero ya es usada como elemento de invocación del diablo. Y continuando con los animales, los abogados, los jueces y sacerdotes, que tradicionalmente han ido vestidos de negro, claro, son animales, son monstruos de... ¿Animales? Claro. Bueno, pues por ir vestidos también de negro, pues atraen la mala suerte. Y por ello, la ortodoxia de la superstición determina que cuando uno se cruza con cualquiera de estos profesionales, hay que santiguarse. Bueno, profesionales y animales también. Sí, digamos. Y bueno, santiguarse, cruzar los dedos, derramar sal, como hemos dicho antes, o trazar un círculo en el suelo para evitar que caiga sobre uno el mal que su indumentaria emana. Entonces, claro, ¿quién no lleva un saquito de sal para hacer ahí el circulito? Yo lo llevo siempre encima, por supuesto. Sí, por favor. Y bueno, más que nada también porque en los restaurantes siempre suele faltar un poquito de sal. Y claro, ya que estamos, pues echamos un poquito de sal y, oye, arreglado. Claro. Bueno, y continuando con nuestro interés y nuestra lucha por la buena música, vamos a poner un temita ya, corriendo. Sí, continuamos con Johnny Winter. Bueno, decir brevemente que este hombre ha tenido una vida muy acelerada, aún está vivo, de hecho, sigue tocando. Lo que pasa es que, bueno, empezó tal, como un virtuoso de la guitarra, en fin, y ahora ha decaído a que lo tengan que sacar del escenario, porque no puede ni andar apenas, por culpa de la heroína. Sí, sí. Sí, es lo que tiene la heroína. Y no puede ni sujetar una guitarra eléctrica de peso normal. Una guitarra eléctrica normal. Le hacen guitarras especiales para que lo pueda sujetar. O sea, imaginaos cómo está degenerado. Pero bueno, en fin. Vamos a escuchar ahora un tema ya más suyo, más de Texas, que es You're Unbugging Me. Been further back under the house, looking for eggs. than you've ever been. You're humbugging me. You're humbugging me. I believe that was good, darling. Now you're humbugging me. You told me to die and you love me. Say you go through fire or pain. Last week you wrote me a letter. Say I'll see you if it don't rain. You're humbugging me. Bueno, y después de haber explotado a nuestro becario con la Wikipedia, también tenemos también supersticiones que generarían mala suerte. Por ejemplo, mencionar o formular verbalmente cualquier cosa no deseable o desgraciada, como también romper un espejo, que eso sí que era 7 años de mala suerte, ¿no? Por romper sí, un espejo. Sí, no sé. Vaya. También tenemos pasar por debajo de una escalera, apoyar contra una pared, como ya sabemos todos, es bastante sí. arraigada esa, ¿no? O cruzarse con un gato negro también, o derramar sal. Sí, también. Por lo del saquito de sal que llevamos todos encima. Sí. Escuchar también el nombre de un ojeatore, que es ahojador, un gafe, un cenizo, una persona que transmite mala suerte. Ser víctima sí, también de un trabajo de vudú o magia negra, esto ya Anthony Blake se encarga de eso. Rezar con las piernas cruzadas y, bueno, a ver, usar ciertas cábalas para eximirse en un examen académico, ganar una competencia o ayudar a ganar al equipo deportivo favorito. ¿Qué más, Vicente? Pues no, también tenemos pisar en primer lugar con el pie izquierdo levantarse, también es bastante regado. Casarse o embarcarse el martes 13, como hemos dicho antes. Exacto. O bautizar un barco con el mismo nombre que tiene otro barco. Y a mí me hace gracia la de estornudar, solo durante la Edad Media. Claro, ya se sabe, es que la Edad Media es lo que tiene. Con los virus y tal. Exacto, pues, claro. Es lo que tenía. Era mala suerte por eso. También abrir un paraguas bajo techo, que eso también lo habíamos comentado antes, no sé si... Creo que sí. Sí. Que caigan las tijeras con el pico abierto y girar un objeto. Sí. Así que los concursantes de la ruleta rusa esa de las palabras, pues ya esos... Sí, se llevan la pasta, pero al día siguiente mueren. Esto también se ha confundido con lo del paraguas. Porque dicen que hacer girar un paraguas dentro de una casa también da mala suerte. ¿Sí? O sea, se han hecho híbridos. Sí, se han mezclado. También se dice que mirar fijamente a una persona, que esto es el mal de ojo. O ahojamiento. Que no es pasar hojas, no, es tirarte un mal de ojo. Exacto. Pues entonces se dice que sufriría de mala salud o que morirá directamente. Y se documenta desde la época romana. Fíjate, es que los romanos eran súper supersticiosos. Romanos... De hecho, auguraban el desarrollo de una guerra por cómo volaban las aves. Y actuaban o no actuaban en torno a eso. Sí, sí. O sea, le da mucha importancia. Yo le doy importancia si me pongo primero el calcetín izquierdo, pero bueno... No, yo a mí me da igual. No tienes manías de eso. Como la mala suerte me viene igual, ¿sabes? Luego tenemos también supersticiones que evitarían la mala suerte, que se hace mediante conjuros... y cosas de este tipo. Uh-huh. Por ejemplo, pues eran amuletos o objetos que protejan de la mala suerte. Uh-huh. Mira, el otro día vi La maldición del escorpión de Jade, la de Woody Allen. Esa me gustó, estuvo muy graciosa. Aún no la he visto yo. Ah, pues te la recomiendo. Vale. También echar sal del hombro, porque se supone que así pues espantas al diablo que se te pone en el hombro. Sí, lo que hemos hecho antes. Sí. También se dice que tocar un objeto de madera al oír algo que se considera inauspicioso, pues te evita la mala suerte, ¿no? Tirar el cuerito, tipo de masaje samánico relacionado con la piel de la cintura o el abdomen. Esto yo creo que se los inventa. Tirar el cuerito. Tirar el cuerito. Suena mal, ¿eh? decir Jesús cuando se estornuda. Mira, esto tiene relación esto con es, lo... Esto es... Claro, en la Edad Media hacía estornudaba. Jesús, ya está, Jesús. Arreglado. Se separaban los microbios y todo eso. Claro. Santiguarse también al oír algo que proporciona mala suerte y hacer el conjuro de la taza de agua y las gotas de aceite para evitar el mal de ojo o ahogamiento. Sí, esto es como lo de la abuelita esa que sale en televisión. Sí. El remedio de la abuela, ¿no? Sí. Sí, ese programa tan educativo. Y bueno, para que evitéis la mala suerte durante esta semana, lo único que tenéis que hacer es conseguir una herradura, tener la pata, frotarse y acariciarse con la pata de un conejo, tocar la chepa a un jorobado, ya sabéis, vais a Notre Dame un momentito a... ¿Cómo se llamaba? El jorobado, sí, pero tenía un nombre. Yo lo conozco. Quasimodo, ¿no? Sí, Quasimodo. Pues eso, vais a Quasimodo, hacéis una instancia y oye, Quasimodo, un momentito. Sí, estará un poco arrugado ya, pero bueno. Sí. Quizás os deje. ¿Y qué más? Dime pues algún... tenemos también, por supuesto, los típicos amuletos, como pata de conejos, tapitas de santos, alguna piedra especial o semipreciosa, etc. Piedra sí, especial, bueno. Es que quería que ponía espacial, digo. Claro, espacial, sí, sí. Bueno, es que hay tipos de piedras de estas. De Marruecos y tal. Sí. Esa es espacial, ¿no? Exacto, espacial. Porque bueno, ocupa espacio, ¿eh? También tener la bendición de los padres al casarse, también por supuesto. Buena suerte. O recibir el ramo de la novia cuando está la tira por encima del hombro. Que ahora se atribuye más a que se casará esa persona. La persona que le que cae. Yo no diría que es de buena suerte, precisamente. Precisamente no. Y luego también el Feng Shui, que esto viene de la geomancia china. Que analiza qué lugares y fechas son las mejores para construir un edificio, iniciar una empresa o un negocio. Posee conceptos parecidos y equivalentes al vastu, que es la arquitectura hindú. Uh-huh. Y esta es que esta ya es para pegarle un tiro al becario. Que un mariquita, vamos a ver, mariquita o homosexual, yo creo que es más correcto homosexual, vaya en una dirección y la sigas hasta llegar a tu hombre ideal. O sea que vivan los homosexuales, por favor, que nos dan buena suerte. O sea, esto es la leche. Bueno, como nos quedan 2 minutos y ya sabéis que nos gusta poner buena música, os vamos a poner pues sí. 40 segundos. Vamos a acabar con 40 segundos de Illustrated Man, un temazo también de Johnny Winters. Bueno, aquí lo tenéis para disfrutarlo. I am the Illustrated Man, baby. I got tattoos everywhere. From my feet up to my hair. Got a steaming demon on my chest, cat face on my thigh. I got naked women all over me until the day I die. I'm a illustrated man, baby. I got tattoos everywhere. People love my decorations. They just have to stop and stare. Esos 40 segundos, qué largos se me han hecho, por pero, favor. Pero bueno, ¿qué? Vale es la que, pena. Sí, sí. Bueno, pues nos tenemos que despedir ya. Sí. Os esperaremos el lunes que viene de 10:30 a 11, como todos los como lunes. Siempre. Si no nos cae una maceta intentaremos llevar la sal, compraremos un poquito más de sal, sí. Herraduras, patas de conejo y todo lo que nos haga falta. Bueno, recordaros el número de teléfono. ¡Vicente! Pues sí. Nuestro típico número de teléfono ya, como conocéis de todos los días, que es el 963633702, para mandarnos amenazas de muerte, como ya sabéis, y todo ese tipo de amenazas. Lo de siempre. Y bueno, también tenéis la dirección de mail, que es la-cucharella@mail.com. Y que probablemente ya no exista, porque gracias a que no nos enviáis nada, bueno, malas personas. Sí. Envíanos, aunque sea algo. Sí, una foto de Yonkis, algo. Tío, algo, yo qué sé, para que nos riamos un momentito. Claro. Pues nada. Desearos una feliz semana hoy, que tengáis suerte. Lunes, que el cortado os haya tomado bien. Hoy, que os haya sentado guay. Y nada, nos vemos el lunes que viene. Vicente, venga. Caballero, espero que no te pongas malo la próxima semana. Hombre, no, ya no. Estoy bien. Venga. Jesús, venga. Hasta la semana que viene. Adiós.